Bueno, un amigo tocayo que lo encontramos todos los años acá en Palermo, hombre de Olavarría, encargado de la parte sanitaria de los animales, el doctor Hugo Becio. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Muy bien, buen día, muy bien. Bueno, siempre ocupándote de la sanidad, ¿no? Siempre ocupándome de las urgencias de los caballos, que hasta ahora me han tenido bastante... ¿Complicado? Complicado. No me digas. No, acá siempre con el estrés, Claro. Hacen cuadros que no los dejan más en el campo. Pero bueno, estoy acostumbrado porque ya hace unos cuantos años que vengo a hacer las guardias veterinarias acá. ¿Se puede saber cuánto? Y este es el año número 24 que hago con la guardia veterinaria. Te gané por uno, entonces. Sí, no, y siempre es el tema del estrés que los caballos hacen patologías que no la ves nunca en el campo. Por ejemplo, un caballo te levanta temperatura y bueno, le haces toda la revisación clínica y no tiene nada. Ajá. Tiene temperatura, pero es estrés. Claro. Por ejemplo, las diarreas, hay muchas diarreas que cuando hay mucha gente circulando por acá, vos ves animales que tienen diarrea. Y vienen y te avisan y bueno, tenés que tratarlos, pero vos venís, hay animales que no los tratan, que no nos llaman y uno ve que tienen diarrea, pero si no te llaman no podés actuar. Pero pasás a la noche, cuando están los caballos tranquilos, que no hay nadie en el pabellón, están bosteando normal, así que... ¿Únicamente te ocupás, Hugo, de caballos o de animales en general? Mira, acá somos un grupo de... Ahora hay dos chicos que estamos formando nuevos, somos cinco. Yo estoy para caballos solamente. Ajá. Pero cuando la cosa se pone pesada con los bovinos que hay que hacer, por ejemplo, hemos hecho cesárea o hacer partos y todo, estamos todos, nos ayudamos entre todos. Claro. Pero yo sí estoy solo para los caballos, y cuando hay alguna cosa que tengo que sondear algún caballo, algún cólico, alguna cosa ya un poquitito más complicada que solo no puedo, otro de los colegas me ayuda. Bueno, esta especialidad es de los caballos, ¿no? Toda la vida te has dedicado a ellos. Sí, toda la vida. Desde que me recibí, hago caballo. Me dedico a los caballos y es lo que más me gusta. ¿Hay alguna cosa en cuanto a enfermedades que los diferencie en cuanto a razas? No, son todos los inconvenientes para todos iguales. Los inconvenientes son para todos iguales. Mm. Para los más peticitos de todos, hasta los más grandotes. El estrés, ¿no? Sí, es todo lo mismo. No hay diferenciación de raza. Es una cosa de la misma especie que les afecta a todos. Hay animales, obviamente, que... no les pasa nada. Claro. Real, ni se dan cuenta que están encerrados en un box. Pero hay otros que se ponen muy nerviosos. Hay veces que tenemos que sedarlo. Ajá. Yo una vez tuve un caso de una yegua, creo que era de la raza Palusa. Un año tuve que todos los días darle, todas las mañanas, tipo 11 de la mañana, una dosis de un tranquilizante que se lo daba por boca para que se mantuviera más o menos bien. Porque, y bueno, sí, y duró toda la exposición, así, porque en realidad no era motivo para, porque en su momento los propietarios la querían sacar de la exposición y no se puede, en realidad, si no hay una causa muy justificable, no se puede sacar los animales de acá. Sí. ¿Seguís relacionado mucho con los caballos de salto o no? No, yo en general, todo lo que sea caballo... Todo equino. Equino. Todo lo que sea equino... y me busquen, me van a encontrar. Bueno, esto para los que no saben cuáles son los entretelones de Palermo, están estos entretelones que ven, pero que existen, ¿no? Sí, existen. Ya te digo, hay cosas que no la ves jamás, pero acá hace todo el estrés. Estrés desencadena cualquier cosa. Bueno, Hugo. Y bueno, estamos para eso. Te agradezco mucho este momento y seguí cuidando de los animalitos que son tan lindos, sobre todo los caballos, que a mí me apasionan y que son tan lindos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.